que suenen las palmas, vamos a bailar. Que suenen las palmas, vamos a cantar. Ahora cantemos todos. Chúmbale, chúmbale. Sabes que